Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Podemos salir adelante todos juntos, desde la línea, los protagonistas del COVID-19, los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara, en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Cuando nos volvamos a encontrar, no habrá celular que nos distraiga mientras conversamos. Por ahora, demostremos nuestra solidaridad cuidándonos entre todos y respetando las cuarentenas. Y si no estás en cuarentena, sal solo si es estrictamente necesario. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Estoy ansioso, Marco, ansioso porque amanezca más y ver si está todo como ayer, blanco, con la helada. ¿Qué me dices tú, la helada? ¿Hielo? ¿La helada? No, si viene la pelá. Ah, ahí viene. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco. Seguro de vida con ahorro Business Life de Chilena Consolidada. Banco BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, son algo como las 7 y tanto. No tengo idea cuál es la hora. Y hay 7.4. Hay 7 grados y en Punta Arenas 5 grados bajo cero. Te lo encargo, ¿eh? Ah, ya, pero no hay tanto frío como ayer en Santiago, entonces. No hay tanto frío como ayer en Santiago, pero las temperaturas serán mínimas, Marcelo, ¿eh? ¿Y nublado? Máximo hasta los 14 grados. Algo de nubosidad parcial en la tarde, ¿eh? Se verá el caregallo. Eso es lo que te puedo informar aquí desde mi rincón meteorológico. Perfecto. Y Carla Martínez, Apa Blaza, ¿estará contenta porque es viernes? A ver. Feliz, muy feliz, muy buenos días. Se te nota. Mira. Muy simpáticos, muy agradables. Desbordo. Muy buenos desbordo. Días. Es desbordante tu alegría. Oye, y además porque el lunes feriado para quienes seguimos laborando. Así que es un comienzo interesante este día. Oye, chiquillos. Comienza a amanecer, Yo sí. De verdad siento esa diferencia que dice Marco, que hoy ahí... menos frío. No hace tan menos frío, fíjate que yo 7 lo siento. Grados, sí. Desde mi humilde morada, lo siento. Sí, pues son altos grados más que ayer. Siento que no ayer de verdad que estaba muy helado. Bueno, es lo que dicen, ¿eh? Yo pero estamos no en invierno, en realidad es normal. Eso, ¿eh? Sí, es normal, sí. No hay que preocuparse, es normal porque estamos en invierno. Perfecto. Bueno, Marcelo, la encuesta... Sí. Todo bien. Hoy día la encuesta tiene que ver con la ley de postnatal de emergencia que sigue ahí en polémica, que se presenta, no se presenta, La pregunta surge de esa discusión, pero no tiene que ver derechamente con el postnatal de emergencia, porque independiente si está de acuerdo o no que se debiese aprobar, piensa que la Constitución debiese permitir que parlamentarios presenten leyes que signifiquen gasto para el Estado. Esa es la pregunta. Las alternativas son, por supuesto, alternativa B, no, imposible gobernar. Oh. C, no con estos congresistas. Y C, no entiendo de este tema. Ahí están las alternativas. 96 miserables votos, ¿eh? Hasta esta altura. Ya, pero llevamos súper poco. Pero es menos de lo habitual, ¿eh? Tal vez es un tema complejo, técnico. No nos castiguemos difícil. Antes de tiempo. Bueno, vamos a ver. Qué pena más grande. Pero ya están aquí los titulares del día. Las grandes alamedas. Carla Martínez Apablaza. Cinco comunas se suman este viernes a la cuarentena obligatoria. Se trata del Monte Talagante, Calera de Tango, Graneros y Quillota. El 54% del país estará en confinamiento desde hoy. El presidente Sebastián Piñera aseguró que mantendrán máxima alerta por la pandemia para mantener la leve mejoría en cuanto a la cifra de contagios. Chile Vamos pidió no caer en triunfalismos. El ministro de Salud, Enrique París, indicó que pese a la baja de 14% en casos confirmados por COVID-19, no podemos bajar los brazos. Chile se acerca a los 260.000 contagiados y la cifra de fallecidos bordea los 5.000. Escolares de Rapa Nui serán los primeros en volver a clases presenciales a partir del miércoles 1 de julio. Cuatro colegios fueron autorizados por el Ministerio de Educación a reabrir de forma gradual. Codelco anunció la detención de operaciones en la fundición de Chuquicamata debido a una compleja situación en la región por el coronavirus. Y con esto termino. Comisión Mixta discutirá hoy admisibilidad del postnatal de emergencia. El ministro de Salud, Enrique París, se ofreció a ser interlocutor entre el gobierno y quienes impulsan la iniciativa. Muy bien. Ok. ¿Por dónde partimos ahí? Mucho tema. Quiero partir para que no digan que nadie les avisó, que no tenían idea, que no ven tele, que no escuchan radio. Bueno, si escuchan radio se van a enterar. Este programa. Todo el mundo escucha esta radio. Todo. Porque todo el además que todo el mundo nos dice, no, el rol de la radio es fundamental. Y así que no se olviden que a partir de hoy a las 22 horas entran en cuarentena nuevas comunas. En el caso de la región metropolitana, el Monte Talagante, Calera de Tango, también la comuna de Quillota, en el caso de la región de Valparaíso, y también la comuna de Graneros en la región de O'Higgins. También recordemos que ustedes decían el lunes es feriado, así que ahí se encienden las alarmas con el tema de los traslados a ciertos lugares del país. Se activan los cordones sanitarios a partir de las 18 horas en el caso de Santiago, Valparaíso y el Gran Concepción a partir de las 18 horas. Así que para que sepan, si es que tienen ahí en mente la mala idea de trasladarse a alguna de esas zonas, va a haber cordón sanitario bien estricto. Perfecto, listo. Ya nadie puede alegar que no dijimos. Así es. ¿Ah? Te lo decimos a ti. Que no digan que no dijimos que porque te iba a decir que dije. Claro. Sí. Y no, que no sepan que sabemos que saben, ¿ah? Exacto. Bien, chicos. Bueno, bien. Bueno, siguiente tema. Sigamos entonces. Después de ese gran comentario. La risa es falsa. Sabéis que es bien, me da lo mismo, les perdono todo. Si bueno, quieren, eliminamos el bloque. Ya, pues, no tengo problema de nosotros. Ay, háblame de ti. Dos más. Háblame de ti, bella señora. Oye, hablemos, les quiero preguntar, más allá de los detalles del último reporte del MINSAL, con los nuevos fallecidos, los nuevos contagios, ¿qué les parece este, no sé si decir nuevo concepto, pero es lo que está diciendo la autoridad, y para ser riguroso fue el ministro de Salud, Enrique París, quien comenzó primero a decirlo? ¿Qué les parece la ley? Él partió, ¿ah? Él partió. Esto es como la cara, esa pelea, wow, que hubo con Sala, ¿no? Con Marcelo Sala. Él partió. Yo no partí. Bueno, a lo mismo. ¿De qué estás hablando, Marcelo? No, yo tampoco. Qué ganas de entender. Se me fue. La neurona llegó de demasiado lejos. Todas mis neuronas están diciendo, ¿de qué está hablando? ¿No? ¿De qué está hablando? Sí, no. Mi registro. Es una historia. Si estuviéramos aquí con nuestro comentarista Mac Luján, él se acordaría. Ah, ya. Ese es otro programa. Era un buen tipo, mi viejo. Sí, lo sé. Yo no empecé. Programa, otra gente. Eso, yo no empecé. Yo no empecé. Bueno, por favor. Oye, Carla Martínez. ¿Qué les parece la leve mejoría? ¿En qué creen que va a terminar la leve mejoría? En abril. En una completa mejoría. Claro. Pero es que si dicen ahora cualquier cosa que tenga que ver con que las cosas van mejor, insistimos en que la gente, lo que lee la gente es: ah, ya, se acabó esta cuestión, puedo salir. Eso es lo que va a leer. Y cualquier cosa que sea lo contrario, aunque diga: oye, denle, por favor, denme una noticia feliz. Entonces, cuestiones, ok, pero es poco realista. Estamos en la escoba, también. Hay muchos muertos. ¿Perdona? No te escuché. Ahora le toca opinar a Marcelo. Yo creo que la comunicación tiene que ser real, realista y fidedigna. Es decir, si los números que se han estado entregando son de cierto nivel y de repente empiezan a entregar números que son más bajos que eso, no mencionar, no agregar que esos son mejores que los de la semana pasada, antepasada, alguien lo va a notar, es imposible que no se sepa. Lo que tienen que decir es, me da la sensación, es reforzar la idea de que ahora más que nunca hay que cuidarse y no salir y mantener las restricciones. Pero sería absurdo no decir estos números son mejores que los de la semana pasada, porque son, evidentemente, todo el mundo lo puede ver. Un poco mejor, si en eso tiene razón el ministro París. De hecho, por ejemplo, ayer en el último reporte, 172 nuevos fallecidos, que claro, uno por supuesto los lamenta, pero recordemos que en algún momento hubo muchos días consecutivos con más de 200, más de 250. Entonces, claro, podría catalogarse como que efectivamente hay una leve mejoría, como dice el ministro de Salud, también ayer respecto a los contagiados. Ay, se me fue la cita, ¿dónde la denoté? Dos. Ay, se le perdió. Se me perdió. Dos. Que te mueres la cantidad de cifras que tengo acá. ¿No recuerdan ustedes cuánto era la cifra de contagios nuevos? Muchos, pero menos. Cualquiera cantidad. 4.648. Ahí está. La región metropolitana obviamente sigue liderando. Claro, igual son hartos, pero en algún momento tuvimos más de 6.000. Es que yo creo también, adicional a lo que dice Carleta, compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos de la poesía, me gustaría. Yo creo que el problema también es la crisis de las cifras, porque tuvimos muchas semanas con cifras muy raras, en donde había cuestionamiento, después con cifras confusas, después con que los cuento así, y con unos eufemismos y palabras extrañísimas para denominar ciertas cosas. Entonces, la gente yo creo que está más confundida que aliviada. O sea, lo más probable es que si te dicen vamos bien, la gente piense, están ocultando algo. ¿No? La crisis de mejoran. Confianza. Las cifras mejoran, pero algo están escondiendo, no están diciendo la verdad. Y ahí empiezan las fake news y toda esa cuestión. Entonces yo no creo en las cifras del gobierno como las están diciendo. ¿No? Hay que ganarse ese derecho. Eso es lo que digo. Bueno, esa es otra visión, claro, que la crisis de... No, yo digo que no, digo que la gente dice eso. Yo no creo en las cifras del gobierno. Punto. Y eso, se perdió esa credibilidad, En caer en la trampa del Polo Ramírez, que la gente crea que tú dices lo que otros dicen. Es claro. una herejía. Oye, bueno. No, pero que en todo caso, igual si uno revisa los últimos reportes, incluso desde cuando el ministro de Salud empieza a hablar de esta leve mejoría no es para todos, porque está puesto el foco de preocupación respecto a lo que está ocurriendo en Antofagasta, en la región de O'Higgins y en la región del Biobío, donde han ido aumentando considerablemente los contagios. Entonces hay preocupación que se pueda repetir en esas regiones del país lo que nosotros estamos viviendo en la región metropolitana. Oye, y ojo, otra cosa. Eso lo dijo ayer el ministro París. Ajá. Otra cosa que hay que tener, más allá de las mejorías leves o grandes o chicas que puedan venir en el futuro, en Europa está pasando algo que probablemente, ojalá esta vez sí, aprendamos nosotros que vamos como de atrás de lo que está pasando en Europa. En Europa está pasando de que en muchas partes, y en Estados Unidos también, hay rebrotes importantes. Antes, la salida de la gente a la calle sin cuidado y todo. Yo creo que hay que poner mucho ojo en eso. eso, porque tarde o temprano vamos a estar en esa misma posición y vamos a caer, y te podría apostar, vamos a pisar el mismo palito. O sea, según lo que vi ayer en un par de informes, lo que están previendo es que para la semana del 18 vamos a tener intensificar las cifras de nuevo, solo porque los pavos vamos a salir y no vamos a tener cueca social. Uno sabe que en el momento final de la cueca, cuando el hombre pone el pie sobre el suelo sobre el pie de la señorita. Y la señorita, claro, se instala ahí, hay una cercanía muy peligrosa. Muy peligrosa. Ahora, la cueca es el baile en que no pasa, no hay. O sea, es un baile con distancia social, absolutamente. En eso tenemos una ventaja, ¿verdad? Es menos en ese momento, ¿ah? Menos en ese momento. Que era, claro. Hay gente que la coquetería de la cueca no la hace con tanta distancia. Sí, po. Y más encima con el pañuelo, el pañuelo hace como un ventilador que lanza todo el tufo a la otra persona. No, pues acuerdan la cebolla y el vino. Cuando el presidente Piñera bailó cueca con Carla Rubilar, que en ese momento era intendenta. Sí, hizo un gesto con la cabeza de la intendenta ahí, que todavía directo, debe tener moretones. Contacto estrecho, chiquillo. Con el pañuelo, le bajaba la cabeza. No te ríes. Se han visto cosas peores de Piñera, ¿sí? A propósito que nombramos al presidente, ayer también él se refirió a esta leve mejoría, dice que espera que continúe en el tiempo, que en todo caso el gobierno se mantiene en máxima alerta respecto a lo que está ocurriendo en el país. Y ya netamente en lo más político, ustedes saben que hay un chat, un WhatsApp de Chile Vamos, donde ahí todos los diputados, los parlamentarios escriben, y parece que ahí de manera interna, según cuentan algunas notas de prensa, de política, algunos parlamentarios, algunas voces de Chile Vamos están pidiendo que por favor exista prudencia, que no exista triunfalismo respecto a este tema, a propósito de que el presidente Piñera se toma, digamos, de esta frase del ministro París y empiece a utilizarla de manera reiterada respecto a la leve mejoría, que no vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió con el retorno seguro, que se entienda mal. Pero del papelito, en el fondo, que venimos viendo eso. Pues, claro, en el fondo esa obsesión por la encuesta y el ser popular, y que esto sea una herramienta para conseguirlo. Por ejemplo, el diario La Tercera dice que en este WhatsApp de Chile Vamos, Luciano Cruzcoque, diputado de Evópoli, escribió: nunca antes de que tengamos un 50% menos que el PIC en contagiados y en muertos, lo que aún no sucede, podremos recién salir a anunciar alguna mejora, no ahora. Wow, la diputada de la UDI, María José Hoffman, mira, Schumacher, también escribió en este chat y habría señalado que estamos lejos de la normalidad, vamos por el camino correcto, pero cuando más de 200 chilenos mueren diariamente, hay que ser cautelosos con las señales positivas. Mira, hay dos cosas acá. Ese llamado es importante, y el otro es que ya no se comuniquen más por ese WhatsApp. Claro, lo otro es que no hablen. Busquen otro método. Todo se sabe, es que Marcelo. Yo creo que ese WhatsApp deberían llevarlo a un congreso de psiquiatra, así como el narcisismo. ¿Para qué decir de los otros grupos de políticos? Pero qué terrible, porque ahí nadie se escucha, todos pontifican, ¿no? Son bien enfáticos en decir que este concepto no se le ocurrió al presidente, sino que él lo acuñó debido a que fue utilizado por el ministro de Salud, Enrique París. Oh, como quería decir, ojo, esto no viene de acá de La Moneda, viene de otro lado. Pero en fin, vamos a ver cómo evoluciona eso. Otra noticia importante, chiquillos, hemos estado hablando todos estos meses respecto a qué va a pasar con las clases. También se habló mucho cuando se utilizó el concepto de retorno seguro. Y fíjense que ya tenemos novedades. Rapa Nui va a ser el primer lugar donde se van a reanudar las clases. Va a ser concretamente la próxima semana, el 1 de julio. No va a ser que van a volver todos a clases. Son puntualmente 4 colegios de la isla que van a volver, y no va a ser todo al tiro, sino que primero va a ser la enseñanza media, después va a ser la enseñanza básica y después todo el área de párvulo. Bueno, está claro que más allá de que pueden haber sido efectivamente más obedientes en la Isla de Pascua, los lugares más cerrados tienen más posibilidades de manejar este tipo de cosas, claro. A 5 horas en avión. Es que el alcalde de Rapa Nui dice que ellos no tienen casos de contagios en la isla hace 100 días y dice que básicamente eso tiene relación con que se cerró el aeropuerto y no llegó más gente, como dando a entender que en el fondo el virus venía de Santiago. No, pero si venía, no llegó. Sí. ¿Cómo? Es un hecho. No fueron coyotas, es un hecho de la causa. No, porque a la Isla de Pascua no solamente van turistas de Santiago, van turistas de todo el mundo. El virus podría venir desde cualquier lugar. Pero llegan aviones solo de Santiago. O sea, solo llegan aviones, en bote llega muy poca gente. No, parece que no me entendieron lo que dije. No, que sí, es verdad, sí, pero lo que decimos el alcalde, es que el alcalde apunta a la región metropolitana, pero en realidad los turistas de la isla son de muchas partes, no solamente de Santiago. Claro. Lo que digo es que los vuelos... ¿Está equivocado, un entonces? Solo vuelo. Claro, porque el vuelo es un vuelo de Santiago a Rapa Nui, no hay otros vuelos. No. No, o sea, a veces vienen de Tahití. Se huele de... De Tahití. Ya, desde el otro lado, pero de Concepción no vuelan, digamos. Eso es lo que digo, de Buenos Aires. Solo estas son las rutas. Son ya, bueno, pero el aviones. Punto es que... zona contagiada de otro lugar del mundo. Claro. Por eso, sí, por eso... También podría pasar, o sea, la estrategia fue cerrar el aeropuerto, punto. Claro, de dónde venga, no, en realidad... Sí. Ahora, el problema de eso, y según lo que se ha sabido, es que el problema económico de la isla no es menor. Cuando tienes una isla que vive casi el 98% del turismo, es re complejo, porque no hay una economía local, porque son demasiado pocos. Entonces viven de esa población flotante. Bueno, pero tienen muchas plantas que les crecen en forma natural y que les provocan mucha alegría. ¿Esos cigarros que dan risa, Marcelo? Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, caleta. Oye, está nublado, ahora que amanece está nublado con pinta de posibles lluvias en algún momento. ¿En serio? ¿En serio, Marcelo? ¿No está pronosticado? Sí, voy a ver. Bueno, mejor en tus tierras. Acá bueno, todavía Marcelo, no amanece. Aquí está. Mira, a mí me aparecen incluso unas gotillas en el. Sí, puede caer pequeñas gotillas durante el día. Sí. Es Willy Duarte con su informe matinal. Está súper oscuro todavía. Ahí lo va. Pero hay que abrir las cortinas, Caleta. Pero si las. No es... Ah, Caleta. Está todo. Bueno, ¿de qué? ¿Es oscuro o oscuro? Ya, entonces, pero para lo que estábamos hablando es, ¿cuándo nos vamos a Isla de Pascua a hacer el programa desde allá? ¡Ay, qué ganas! ¡Fome, Isla de Pascua! ¡No! ¡Pura playa! ¡Ay, Marco, siempre al revés! Siempre va a ser la corriente. A ver, ¿cuáles son las... Tenía una escultura de hace 1000 años que son feas, digamos, los moai. Buena onda, ya. Playa, hay aquí en Viña. No, pues, ¿qué más? Hay volcanes ahí en el sur. ¿Cuál es la gracia? Y una isla, pues, chica. Los pascuenses. Aburrí. Dos vueltas y ya la recorrí. ¿Qué hago ahora? La energía, el habitante local con su forma. La energía, voy a la zona de sacrificio, Quintero, Ventana, ahí. Y las pelusas. En la arena. Las pelusas es el ombligo del mundo. Vamos bailando. Y esta cuestión de... Mira. Pero eso lo que puso ahí Nano es neozelandés. Bueno, están emparentados. Están emparentados, Marco. No, fíjate, a mí nunca me ha llamado la atención. Mira, ahí la caleta. Anda a buscar tu sombrero. No, es que alguien tiene que decir la verdad, digamos, ¿no? Y queda lejos, además. 5 horas, 6 horas. Por favor. Cuando uno en el Quisco y Guailandia se vive la misma energía y alegría. No. Pero por favor, si se no, sabe. No, hay esos antepasados. Pues no. Historia. Ya, pero después historia de este sueño, de entonces, también. Caleta, vamos nosotros nomás, entonces. Volvamos a la realidad. Oye, preocupación por lo que está ocurriendo en el mundo de la minería, chiquillos. Tiene relación con lo que comentábamos al principio, la región de Antofagasta, que es donde se concentra la mayor producción. Fome, Antofagasta. Donde están las mineras más grandes, Chuquimata y Escondida. Ayer Codelco informó que decidió detener la fundición de Chuquicamata por la situación compleja que se está viviendo en la región de Antofagasta con el coronavirus. Puntualmente en Chuquicamata hay 3 trabajadores fallecidos por coronavirus. Oye, ya, pero independiente de lo que va a ser Antofagasta, recordemos que Antofagasta está a hartos kilómetros de Chuquicamata y de Calama. En Chuquicamata mismo también hay un incremento importante de contagios. Es que parece que... Es que Chuquicamata no había nadie. Solo los trabajadores se quedan, pero en Calama, en distintas partes, donde los trabajadores se quedan en distintas partes, hay movilidad. Entonces pueden traer el virus. Y lo preocupante, hay que recordar, recordemos que esta semana el presidente del Banco Central dijo, chuta, o sea, si la minería, que hasta el momento ha sido la única que no se ha visto, que no se ha visto afectado, esta semana... Lo que nos salva. El ministro Briones dijo, en minería ha ocurrido algo excepcional, pero claro, si se empieza a detener la actividad minera, ahí claramente nos vamos a... Claro, ahí nos vamos a la B. A la B. Ya, bueno, es curioso esto, ayer hubo una polémica porque además de esto, entre medio hay alguna noticia, hay una publicación que dice que dictan resolución que elimina obligatoriedad de notificar accidentes por derrames de productos químicos a la autoridad sanitaria. Esto fue publicado ayer en el Diario Oficial y suprime esta obligación que personas naturales y jurídicas tenían de informar a la autoridad sanitaria de Antofagasta todo derrame o accidente que involucre sustancias químicas, materias primas o productos. Eso será verídico, eso, porque es como medio absurdo, ¿no? Estoy viendo el Diario Oficial. Martes 17 de junio, publicación del Diario Oficial. Dejó sin efecto la resolución extensa 1001, promulgada el 8 de mayo de 97, que establecía esta obligatoriedad. ¿Y es una ley aprobada entonces en el Congreso? O no sé cómo opera, yo voy a tener poner carta así en el asunto. Así tiene que ser, ¿eh? Sí, pues hay que preguntarle a algún experto. ¿Qué pasa hablando con esto? No, una cosa de sí, es muy técnico, ¿no? Me quedé en Rapa Nui. No, volvamos. Antofagasta, que en Antofagasta, además de todo, hay, de repente, imagínate que en las playas haya vertido de productos químicos en la región. Ah, no, es terrible, polle. Es terrible lo que pasa, polle. Es terrible lo que pasa. Hay que investigar eso, hacer la gran Alejandra de Matus y empezar a investigar aquello, a ver si es real. Qué ganas de ser ella, y no a mí no me da. Yo no fui como ella. Suerte, porque con suerte me da para investigar por qué me cobraron más. Oye, ayer estuvo a propósito, después de hablar con nosotros, una polémica con el hospital Barros Luco, entiendo, o un hospital, porque como le llegan informes a Alejandra Matus de gente que trabaja dentro de alguno de ese recinto, ella publicó un tema sobre el colapso de las morgues de este lugar. Y del hospital le dijeron que todo eso era falso y que su informante estaban... dándole malos datos, que es un problema que puede existir siempre a la hora de... Algo. ¿Qué hospital me dijiste que era? Barros Luco. Barros Luco, en Santiago hay tantos hospitales, pero ha pasado. Dijo un improperio. No dije nada. No, Marcelo. Acordémonos de una foto que apareció hace harto tiempo que también falseaba un poco de alguien de dentro de un hospital que ponía que se fallecido en los pasillos y que salió al final de que era falso. Pero chiquillo, ¿sabes qué me pasa a mí? Quiero recordar, se me vienen a la mente 2 casos donde, por ejemplo, no recuerdo los nombres específicos de los hospitales, porque de verdad que siento que en la región metropolitana hay muchos hospitales, pero por ejemplo, no sé, en la última lluvia, imágenes que mostraban que una carpa se había llovido, que había pacientes adentro, y el director del hospital diciendo en cámara, no, aquí no se llovió nada. Ah, bueno. Ojo con eso. Donde familiares han dicho en su momento, oye, nosotros, este hospital está colapsado, tenemos que estar atendiendo pacientes en la ambulancia, y sale el director del hospital y dice, no, eso es mentira. Mira, Alejandra Matus puso colapso en morgue del Hospital Barros Luco, suben de 12 casos diarios a 40, 50, no hay capacidad para mantenerlo en cámara de refrigeración y cuerpos quedan en pasillo a veces por día a espera de trámite en registro civil y cementerio. Y el Hospital Barros Luco entonces le contesta, hola Alejandra, ¿cómo estás? Hemos visto tu tweet y considerando que estamos viendo una emergencia sanitaria, tanto para nuestro usuario, nos gustaría precisar algunos aspectos. Lo primero es que la unidad de anatomía patológica no está colapsada, pues además de los recintos propios, hemos acondicionado nuevos dispositivos para este

Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. La temperatura se mantiene en 7 grados con 5 décimas con un 72% de humedad. Nadie puede quejarse de esto, ¿ah? Nadie puede quejarse. Marcelo. Vamos a revisar nuestra encuesta para que suba en su cantidad de votos, porque suba es una pregunta, cumita, claro, difícil. Hay que hacer un esfuerzo y pensar un poco, razonar, darse cuenta si uno le gustaría, no le gustaría, ya que muy pronto vamos a decir si cambiamos la Constitución, porque estamos preguntando por eso. ¿Piensa que la Constitución debiese permitir que los parlamentarios presenten leyes que signifiquen gasto para el Estado? La alternativa son, por supuesto. La alternativa 2, no, imposible gobernar. La alternativa 3 es no con estos congresistas. Alternativa calificada de fascista por una persona hace poco. Y alternativa 4, no entiendo de este tema. Ahí están. En Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Nos largamos nomás. Amigues, amigues, no quiero ser reiterativa, pero qué preciosa se ve la cordillera. Es un espectáculo. Espectáculo natural. Estoy llorando. La ciudad anfiteatro, dicen, ¿eh? Pregunta número uno. Oye, bueno. Dale, vamos, que hoy día atención, sí. Atención, vamos. Vamos que vamos. Nombre y cargo de la autoridad que fue recibida con huevos y piedras en Coronel. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombre y cargo. El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit. Bien, Marcos Silva. Mira, sin dudar, sin dudar. Nada. Nadie con respuesta. Es tan poco conocido que la gente que le tiraba piedra no sabía quién era. Decían, ¿quién es? Hay un ministro, le tiran a la autoridad nomás. Era. No, y decían, tirémosle huevo a la autoridad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tirémosle a todos. El pequeñito. No sabían. ¿Saben qué? No sabían. Yo creo que a lo mejor a Coronel. ¿Qué pasó? Fue un pequeño lapsus, dale. No, yo creo que a Coronel claramente no van muchas autoridades. Entonces, claro, llegó el ministro Isamit y la gente le empezó a reclamar a él, pues le tocó a él poner el pecho a las balas, el pecho a las piedras. A los huevos, a las piedras y a los huevos. Sí. Y los huevos le pegaban en la cabeza. Oye, los huevos le pegaban en la cabeza y las piedras le pegaban en los. Bueno. No solamente. No solamente la gente no tiene idea de quién es Julio Isamit, no sabía qué es lo que era un Ministerio de Bienes Nacionales. Pero bueno. 1-0. Vamos con Marco eso. Marcelo arriba. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? A ver. Vamos a mantener la máxima alerta. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La máxima alerta. El ministro de Salud. París. Enrique París. Talca y Londres. No. El ministro. No. La máxima alerta. El patrón del PAL la tira mal, dice Sebastián Piraña. Y no es así, pues. Oh. Es un problema de tipeo. Es un problema de tipeo. Pero se lo voy a dar para darle emoción también al concurso y se produzca el empate. Es el presidente Sebastián Piñera que dijo. Pero está mal puesto, pues. ¿Por no qué, es, pues? Ni siquiera puso presidente, ni siquiera puso Sebastián el cargo. Sebastián Piraña, es Sebastián Piñera, presidente de Chile. El punto es tuyo. Por último hubiera puesto Prasadanta, Dalanazán, pero ni siquiera puso eso. El punto es tuyo, Carleta. La única que lo dijiste bien fuiste tú. El punto es para mí. Así ya, que ahí queda. Voy a quedar con el punto. Uno ya. Para ustedes. Ahí quiero está. Hacer rabiar este computador. Uno para ustedes. Uno. Yo. Cero. Los chuchis. Siguiente pregunta. A ver. Alcaldes de la región de Aysén descartan reabrir colegios como está ocurriendo en Rapa Nui, donde acabamos de comentar, van a abrir 4 colegios. Dicen que al margen de las cifras hay una sensación de inseguridad todavía en la región. Recordemos que la región de Aysén, lo hemos dicho varias veces, tiene 0 muerte, 0 persona fallecida. Pero la pregunta es, ¿cuántos contagios acumula la región de Aysén? A la cuenta de 3, 4, 5, 6. Pero ese no es 50. Pero tienen contagiados. 50. No, Marcelo, no es 50, es un poco menos. 45. No. 34. Decídanse. No, dale. 44. No, mira, aquí por ejemplo, no me nombren. Qué pucha, qué pena que te nombré. Dice 25. Tibio. Ah, tan 26. Abajo, No. 27. No, oye, nadie llega. Alguien dice 19. No, muy poco. 24. No. 23. No. 22. No, me nombré, también dice 22. No, es hacia arriba. 21. No hacia abajo. 26. No. Ya dijeron 26. 27. Que no. No. 28. No. No. Vamos. Pero si dijimos 25. Vamos. No. No. Hemos dado todo. 29. Bien, 29. Les faltaba. Menos mal que sabíamos y no fue a la chunte. Y mira, pero y te digo más. Y te digo más, que no me nombren, que digo muchos números, dijo todos los números menos el 29, saltó del 28 al 30. Javier Navarro dijo 30. No. Entonces, estaríamos 2-1 ganando ustedes y con un punto yo. Siguiente pregunta. Yeah. Mal los chuchi, ¿eh? 2-0 entonces. Claro, 2-0. Dejémoslo así, 2-0. Nombre del lugar de París que reabrió sus puertas después de 104 días de estar cerrada por el coronavirus. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Torre Eiffel. ¿Estás seguro, Marcelo? Segurísimo, vi las fotos. ¿Cómo que te llamas Marcelo Comparini? Como que me llamo Marcelo Comparini, sin segundo nombre. Estás en lo correcto, no llegó nadie al Twitter, nadie. Nadie. Es nadie. No, yo no digo así. La Torre Eiffel. En Viña pasa. Oye, Lana, Eugenio Lana, si no me nombren, llegaron un segundo después, ¿eh? Oh, qué pena. Bueno. Recién me acaba de llegar. Estaba fácil. Pero, ya, lo que les quería contar es que esta atracción volvió a abrir sus puertas, a recibir visitantes, aunque con algunas restricciones. Ayúdenme ustedes porque yo no he estado en ese lugar. Dice la prensa que el ascensor que lleva a la cima va a estar cerrado, al igual que una de sus 3 terrazas. Sí, yo eso es lo que iba a comentar. Todo en la Torre Eiffel es estrecho. No hay grandes espacios, así que las posibilidades de que sea seguro eso son bien bajas. Ah, mira, el punto crítico. Sí, yo encuentro que son unos irresponsables. Mira, irresponsabilité. Yeah, bueno. Liberté, egalité. Queda la última pregunta, vamos rápidamente. No sé si los chuchis lo pueden dar vuelta al punto de honor. Vamos. Vamos. ¿Quiénes serán los países anfitriones, los organizadores del Mundial Femenino 2023, Mundial Femenino de Fútbol? Ah, una es que pista, son 2 países, son 2. ¿Y esto porque renunció el equipo que lo iba a hacer, el país que lo iba a hacer? Renunció a su... Iba a hacerlo. Que lo iba a hacerlo. ¿Ibas a hacerlo? Corea-Japón. No, como Corea-Japón. No es Corea-Japón. Vamos. Es Suiza y Wailandia. No. Maldivia. No. Maldivia. O Purren. Purrenque. Australia y Nueva Zelanda. Abarca. Australia y Nueva Zelanda. ¿Quién dice eso? Yo lo digo. No, llegó Eugenio Lanas, llegó antes. Oh. Que Australia y Nueva Zelanda es el punto del honor de los chuches, chiquillos. Es efectivamente esa respuesta correcta. Australia y Nueva Zelanda son los dos países que finalmente van a organizar el Mundial Femenino de Fútbol del 2023. Aumenta también la cantidad de selecciones, a diferencia del último Mundial del de Francia 2019. En vez de ser 24 selecciones del mundo, van a ser 32. Chile va a participar, por supuesto. Y ganaron Marco y Marcelo 3-1. ¡2! Por París, ¿eh? Mira. 1-1. Mira. El único triunfo de la semana. Y ojalá que Chile vaya a ese Mundial, pues ya que tenemos una selección que está compitiendo. ¿Están clasificadas? Sí. ¿Y no nos avisaron? No, ¿y cómo eso? Pero mira, si ayer habló el técnico de la selección, habló Christian Endler, ¿cómo van a estar hablando de algo que no van a ir? Yo creo que están hablando de la posibilidad de ir, de que tienen que clasificar. Claro. ¿Cómo van a ir sin clasificar? Ya, o ya se hizo eso. Vamos con una canción. Me la juego. Oye, 7:47, estamos más pasados de nuevo. Vamos, sí, vamos. De los atrasos. Dale nomás. Qué peligroso. Oh, ten. Quiz. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez a Pablaza. 5 comunas se suman este viernes a la cuarentena obligatoria. Se trata de El Monte, Talagante, Calera de Tango, Graneros y Quillota, que entrarán en confinamiento obligatorio a las 22 horas. De esta manera, el 54% del país estará con la medida a partir de hoy. En el caso de la región metropolitana, el 88% de la población estará en cuarentena. En Talagante lo llamaron los... burritos, talagantitos, vengan todos, les dicen, a divertirse. A divertirse, ahí sí, ahí sí. ¿Quién lo diría? En Talagante lo esperan. Vaya tranquilo, vaya tranquilo, hermano. El presidente Sebastián Piñera aseguró que mantendrán máxima alerta por la pandemia para mantener esta leve mejoría en cuanto a las cifras de contagios. El mandatario consideró que otra buena noticia es que el sistema de salud presenta holguras un poco mayores. Chile Vamos pidió no caer en triunfalismos. Déjate caer, déjate caer en triunfalismos, no te dejes caer. Pero ¿cómo le decís que se deje caer y después que no se deje caer? Es que todo confuso. Confuso el mensaje, ¿eh? Confuso el mensaje. Exacto. Que se está entregando. Está bien. Está bien. Escolares de Rapa Nui serán los primeros en volver a clases presenciales. A partir del miércoles 1 de julio, 4 colegios fueron autorizados por el Ministerio de Educación a reabrir de forma gradual. Las autoridades explicaron que la medida responde al éxito de mantener a la isla libre de la infección. Anariquipo te mare, Anariquipo por el mar, maque, Arriquumay. Entra a clase, bueno. Entra a clases, Anariquipo. Estudiar. Eso, lista, listo. Entra a estudiar. Ea, Marco Marcelo. Ea. Ea. ¿Qué foto pediste tú con los pascuenses? Ea. ¿Chupilco? Chupilca. Cuidado con lo que estás diciendo. Codelco anunció la detención de operaciones en la fundición de Chuquicamata debido a una compleja situación en la región por el coronavirus. La estatal informó que esta medida es de carácter transitoria y tiene como objetivo reducir la exposición en las áreas y reforzar los controles preventivos de seguridad y salud de las personas en la división de la Cuprífera. Perfecto. En Chuquicamata, todo se para. En Chuquicamata, detenemos a máquina. En Chuquicamata. Oye, es tarde. Pero, José. Y con esto termino que será noticia. Hoy la Comisión Mixta discutirá la admisibilidad del postnatal de emergencia. El ministro de Salud, Enrique París, se ofreció a ser interlocutor entre el gobierno y quienes impulsan la iniciativa de postnatal de emergencia, aunque aseguró que el proyecto que presentó La Moneda para que madres o padres con hijos menores de 6 años puedan acogerse al seguro de cesantía, dice el ministro París, es una iniciativa mucho más universal. Robusta, bueno, le gusta decir eso, robusta. Qué robusta emoción, recordar. Que correr el amor, admisible. ¿Cuál? No es. Es. Vendremos a no. ver. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Quedan pocos segundos. Oye, a ver. Sí, pero yo creo que alcanzo a dar esta noticia que de verdad la encuentro increíble. De todos los sucesos relacionados con el coronavirus y las medidas que se han tomado, esto me parece una cosa más increíble. Tú sabes, en Inglaterra, en España también se ha hecho, no, en España no han hecho en forma digital los canales de televisión, pero en Inglaterra se ha utilizado esto de los estadios que están volviendo ya las competencias a poner gigantografías

de política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8 con un minuto, hay 7,2 grados en Santiago y gotas. Estamos con una situación bien particular porque justo se está discutiendo en el Congreso un proyecto del postnatal de emergencia, pero hay varias complicaciones en el lado de lo que es el ejercicio del Ministerio de la Mujer, Marcelo. Exactamente, y lo primero es saludar a Mónica Salaquier, ministra de Mujer y Equidad de Género. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Perfecto. Buenos días. Buenos días, Mónica. Mónica, bueno, comunicándonos con Mónica, cocinando con Mónica. Mónica, ¿estás ahí? Hablando con perfecto, Mónica. Perfecto, perfecto. Vamos a salir adelante, Marcelo, ¿eh? Esto no, no nos va a milanar. Esto no va a milanar. Para nada. ¿Aló? Es la primera. ¿Aló? Ahí sí. Ahí no. Ahí no, no. Esta no la bailo yo. Bueno, qué difícil. ¿Qué se podría decir en estos momentos? Mira, podríamos hablar de que Mónica Salaquet está en este cargo desde hace 2 semanas más o menos, desde que fue reemplazada la anterior ministra, que a su vez había asumido poco tiempo antes. Nació un 4 de mayo de 1962 en la ciudad de Santiago de Chile. Ay, mira, somos prácticamente contemporáneos. Claro, comunicadora social, empresaria, política. Y bueno, el 9 de junio asumió en reemplazo de Macarena Santelices, ¿no? En ese cargo. Y estudió en la Universidad... ¿Aló? ¿Aló? ¿Mónica? ¿Se escucha como...? ¿Estás ahí, Mónica? Mónica... ahí, aló, aló, ¿aló? Ahí sí, bien, bravo. Hola. Bravo, bravo. Por favor. Se oye muy lejos. En bueno, serio, es que estamos lejos, Mónica. Sí, somos personas lejanas. Mónica, lo primero... ¿Son personas lejanas? No, para nada, para nada. Pero lo primero es preguntarte, ¿esta es primera entrevista que das, es verdad, o has dado más entrevistas desde que asumiste? Bueno, con usted, primera vez que desde que asumí, y he dado muy pocas entrevistas desde que asumí. Ya, es un honor entonces que converse con tenerte nosotros. Tenerte con nosotros, por supuesto. Entonces, me gustaría preguntarte en términos para mí generales. También, me encanta, Marcelo y Marco, poder conversar con ustedes. Ah, ya. Muchas Mónica, gracias, ministra. Partamos por una cosa general. ¿Cómo has asumido este rol que es complicado, que es difícil, que está mirado con lupa por mucha gente de ser ministra de la mujer en un país como Chile? ¿Cómo lo has asumido? A ver, primero que nada, es con un agradecimiento tremendo a la confianza que el presidente me entregó, y lo estoy tratando de dar lo mejor de mí con mucha responsabilidad. También hay que tener mucha humildad, pero sobre todo, Marcelo y Marco, que es algo que a mí me convoca, es que quiero que el Ministerio de la Mujer se vuelva un ministerio de encuentro, un lugar donde haya espacio para que todas las mujeres podamos proponer con respeto y trabajar desde lo que nos une y no desde lo que nos diferencia. Si a la mayoría de las mujeres, y he tenido la oportunidad en estas 2 semanas de conversar con muchas representantes de distintos grupos, hay muchas, muchas cosas que nos unen, indudablemente hay muchas que a lo mejor nos diferencian, pero creo que sobre todo en la crisis que estamos viviendo hay una oportunidad de trabajar de aquello en que nos permita poder avanzar, porque la problemática de la mujer, y eso sí te lo digo más allá con ministra mujer, yo soy una mujer que he recorrido el país reiteradas veces por mis distintos roles que he cumplido, y la problemática, los desafíos que tenemos las mujeres en Chile son transversales, no tienen color partidista, y creo que, y eso es mi motor, o sea, mi motor es realmente trabajar con ellas, con las mujeres, para tratar de ir acortando y cerrando esa brecha de inequidad que lamentablemente sigue en nuestro país y que nosotros como gobierno tenemos compromiso de acortarla. Y es por eso que también tengo un desafío en materia legislativa. Yo espero contar con el apoyo del Congreso. Ya estoy participando de algunas comisiones porque hay algunas leyes que creo que es urgente sacar, que también van en la línea de disminuir esta brecha de inequidad que existe todavía en nuestro país. ¿Y esa agenda de leyes las propone usted o eran parte del diseño estructural del ministerio? Que hemos tenido tres o cuatro ministras. El plan de gobierno del presidente Piñera tenía contemplado avanzar en materia legislativa. Ya se ha avanzado bastante y queda pendiente la ley de violencia, que es una ley de la ley de violencia integral, es una ley que se está discutiendo en el Senado. Es una ley que va a dar un paraguas, un marco. Y sobre todo va a dejar institucionalizado en el Estado esta visión de género y también de combatir la violencia desde todas sus aristas. Después hay dos leyes todavía en Chile tremendamente discriminatorias contra la mujer, y además esto sucede porque son leyes que vienen desde 1800, una es la segunda nupcia y otra es sociedad conyugal, y por último la ley de sala cuna universal. Esa es una aspiración que tenemos las mujeres, creo que todavía sigue siendo un obstáculo para que muchas mujeres entren al mundo laboral, sobre todo cuando tienen niños chicos. Y bueno, básicamente esas son las más importantes. Por ahí va. Hay otra ley que también compartimos con el Ministerio de Justicia, que es la ley del monitoreo telemático. Así que hay un trabajo legislativo. Hay varias cosas. ¿Aló? Sí, ministra, entremos en el... Oye, súper mal, no sé por qué. Bueno, no, pero es regular. El programa se ha construido así, sobre lo mal que sonamos. Ministra, pero entremos en el momento que estamos viviendo y en la dificultad que están teniendo un montón de mujeres, en particular, por ejemplo, las mujeres que tuvieron a guagua hace poco. Esta discusión en torno al postnatal y cómo extenderlo para esta etapa, ¿no? Este momento de dificultades. Tan complejo. La posición de su ministerio con respecto a esto, ¿cómo ayudar a las madres que están en esta situación? ¿Está en coordinación, por ejemplo, con aquellos que proponen extenderlo, hacer un postnatal extendido o no? A ver, es bien importante aquí, y te agradezco que me hagas la pregunta. El principio es tremendamente compartido, y es por eso que nosotros como gobierno hemos ingresado un proyecto que es más amplio. Indudablemente la situación que estamos viviendo, el mundo, las mujeres, los cuidadores de niños, es tremendamente complicada. No tenemos colegio, no tenemos guardería, las mujeres tenemos que salir a trabajar, necesitamos generar ingresos en la medida que se pueda, ¿no es cierto? Porque hay veces que realmente no se puede, o tenemos que hacer teletrabajo, y ese peso del cuidado históricamente en nuestro país ha caído sobre nosotras las mujeres. Entonces, el proyecto postnatal es un proyecto lleno de buenas intenciones y compartimos el principio, pero el problema que hay hoy día es que no solo la mujer que tiene un niñito, una guagua de 6 meses o de 1 año está en este problema, sino que tenemos el mismo problema la mujer que tiene un niño de 2 años o de 4 años. Yo soy mamá de 4 niños y cuando mi hijo tenía 2 años no podías despegarte medio segundo de ellos porque es la edad que meten los dedos al enchufe, bueno, una serie de situaciones que tampoco los puedes dejar solos. Entonces, ¿por qué es que presentamos este proyecto? Primero, porque se oyó la demanda de las parlamentarias. Coincidimos plenamente que en la medida que se ha ido alargando esta crisis es muy, muy complejo para las mujeres. Ya estamos viendo que hay impacto incluso en la salud de las mujeres. Están bajo mucho, mucho estrés porque hoy día son educadoras, son cuidadoras, tienen labores domésticas y además muchas de ellas tienen que trabajar. Entonces, el proyecto nuestro amplía el proyecto de que fue moción parlamentaria, con 100, entre 100 y 104 millones de dólares, abarca un universo de 22.000 personas por 3 meses, o puede llegar a 42.000 si lo alargaras a 6 meses. Pero el proyecto nuestro es un proyecto mucho más sustentable en el tiempo, porque Marco y Marcelo, nadie tiene certeza cuándo se va a acabar este problema. Estamos viendo que Europa, que ya estaba levantando, vemos que ayer Portugal y varios países nuevamente están teniendo brote. Entonces hoy día, cuando el Estado de Chile está haciendo un aporte para el manejo de la crisis fiscal inédito, nunca antes en la historia, yo he revisado ni en los terremotos, nunca antes se ha hecho un aporte que ya está en el orden del 11% del PIB, pero la obligación y la responsabilidad del gobierno y del presidente Piñera es lograr ayudar a todas las familias que están atravesando momentos complejos. ¿Y cómo se reemplaza el postnatal? Este proyecto tiene un mayor alcance, ¿no es cierto? Y nos da garantía de más sustentabilidad en el tiempo. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las formas de ayuda a la gente? Porque, por ejemplo, nos preguntan de aquellas personas que no tienen seguros de cesantía. ¿Cómo se le ayuda a esa persona, por ejemplo? Yo me refiero a la red de apoyo, porque tienes los IFES, tienes hoy día hay serie de programas que están apoyando a las familias. Y este programa, el programa que la ley de padres o madres cuidadores de niños preescolar, es uno más, porque no es un programa que si tú te adhieres, después no puedas acceder a los otros programas. ¿Me explico? Ya. Por eso, para que la gente lo entienda, ministra, el proyecto original es extender el postnatal. Es muy sencillo eso, todo el mundo lo puede entender. El proyecto, que es moción parlamentaria, propone extender el postnatal, lo cual es una iniciativa buena y el principio lo compartimos. El problema es que el monto que requiere esa propuesta es un monto que el alcance, el universo de mujeres que se van a ver beneficiadas son 22.000 o 23.000. Y recordemos que nadie tiene certeza que vamos a tener abiertos los colegios y las guarderías ni nada en un mes, dos meses o tres meses, puede ser a fin de año. El proyecto que nosotros proponemos es un proyecto que llega a 850.000 mujeres y nos hacemos cargo de 1.600.000 niños. Entonces, no abarca solo a la mujer que tiene una guagua entre seis meses y un año, sino que abarca a las mujeres, y en su efecto puede ser el padre o cuidador, que tienen niños hasta edad preescolar. O sea, estamos hablando de niños que nacieron el año 2013 en adelante. O sea, con niños hasta seis años. Ajá. Ministra, pero no da la idea de que hemos estado empantanados entre el Congreso y el Ejecutivo en discusiones y esas mujeres necesitan ayuda ahora ya. Bueno, yo por eso hago un llamado y espero que esto se discuta con suma urgencia y con rapidez, porque comparto contigo, esto es urgente, pero la urgencia, te insisto, no solo la tienen las 22.000 madres, la tienen ese otro grupo de madres que también están con el mismo problema, porque yo me imagino que coincidan ustedes conmigo, que un niño de dos años tampoco lo podemos dejar solo. Y una madre que tiene que salir a trabajar y no tiene la tranquilidad de que ese niño está bien cuidado, o porque también hay otra cosa que se hace cargo este proyecto que propone el gobierno, es un proyecto que invita a la corresponsabilidad. En el caso de una pareja en que por definición de ellos definen que mejor el padre se adhiera a este proyecto, lo puede hacer. Y la madre eventualmente, ¿me entiendes? Porque hay definiciones familiares, hay de todo, hay casos en que a lo mejor la madre tiene un trabajo más estable y mejor remunerado, bueno, también da la posibilidad de variar. Si ellos lo quisieran, lo puede asumir el padre o el cuidador del niño. No me queda claro el proyecto del gobierno, llega más gente, lo entiendo, pero ¿cuáles son las medidas para ayudar a esta gente? ¿Cuáles son concretamente esas medidas? A ver, la medida es que tú te vas a poder adherir, ¿no es cierto?, a la ley de protección del empleo. ¿Y cómo se llama? Y vas a tener un piso mínimo de 300.000 pesos. También es tú te vas a adherir de forma unilateral. Tú no tienes que concordar con tu empleador. O sea, tú notificas a tu empleador que tú tienes a tu cargo un niño o de siete meses o de dos años, hasta seis años, y por lo tanto tú te adhieres a este beneficio. Y en caso, porque es una pregunta que hacen, ¿qué sucede si se me acaba la plata que tengo en esta cuenta individual? Para eso está el Fondo Solidario. El gobierno incorporó 2.000 millones de dólares al Fondo Solidario. O sea, aquí te estamos dando la certeza y la garantía a todas las mujeres que van a ver los recursos durante todo el tiempo en que no exista la posibilidad de mandar a los niños a un parvulario, a un colegio o a un jardín infantil. Ahora, la dificultad es porque con el postnatal la gente sigue recibiendo el mismo sueldo que recibía normalmente, en cambio con este sistema va a recibir solamente 100.000 pesos. No, ¿cómo? Con este sistema tú vas a recibir, si eres una madre que tiene una guaguita hasta un año, tú vas a recibir el 60% de tu sueldo. 60% ya. Con un, okay. Sí, con un piso mínimo de 300.000. ¿Por qué? Porque también recordemos que la mayoría de las mujeres en Chile, el promedio está entre 300 y 500.000 pesos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una mujer que hoy día gana 320.000 pesos, cuando se adhiera a este programa, va a recibir 300.000 pesos, o sea, va a recibir el 93% de su sueldo. Claro, la medida que tú ganas más, ese 60% es un poco menos, pero también en esto yo también creo que tenemos que tener una mirada país. Te insisto, los recursos son limitados, las necesidades hoy día son infinitas, si lo que estamos viviendo no tiene precedente, y tenemos necesidades las madres, tenemos necesidades los trabajadores, las trabajadoras, las familias, los que no tienen trabajo, los independientes, o sea, la situación es realmente compleja, y es por eso que la responsabilidad y la obligación del gobierno es tener una mirada integral y cómo utilizamos de la mejor manera posible los recursos existentes y con el mayor alcance posible. Entonces, te insisto, la moción parlamentaria es una excelente idea, solamente que en estos momentos de crisis, donde ya se está incorporando el 11% del PIB, porque tenemos que pensar qué va a pasar después cuando termine esta pandemia. O sea, tenemos que recuperar al país. Y claro, uno puede decir nos endeudamos, pero después corremos el riesgo de terminar como otros países latinoamericanos que nunca, o sea, sabemos lo que les ha pasado por llegar a ese de endeudamiento infinito. Ministra, sí, perfecto. Perfecto. Cambiándonos de tema, vamos a otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con las cifras del aumento de la violencia intrafamiliar, y hay una violencia contra la mujer. Según las cifras del mismo Ministerio de la Mujer, ha subido esto un 70% en llamada para de ayuda, ¿no? ¿Cómo ha ido ese tema? Sabemos que hay gente que no tiene muchas posibilidades y a veces está con el agresor viviendo. ¿Cómo se ha solucionado este tema? Sí, mira, hoy día hemos implementado un plan de contingencia. La verdad que el Servicio Nacional de la Mujer está trabajando 24/7, tenemos activado todos los canales para que las mujeres puedan acceder a pedir ayuda. Tenemos la línea 1455, tenemos el WhatsApp silencioso, tenemos mascarilla 19, y hoy día estamos buscando otros canales también para ir a fortalecer este programa de contingencia. Porque, claro, hoy día es muy difícil que la mujer pueda ir a las policías a hacer su denuncia presencial, y es por eso que las estamos incentivando a que, si ellas hoy día están siendo víctimas, se sienten amenazadas, porque muchas de ellas están conviviendo hoy día con el agresor. Entonces, que nos llamen, que nos contacten, nosotros las orientamos, nosotros hacemos, en caso que sea necesario que llegue la policía, solicitamos este apoyo policial, que además tiene la mejor de las disposiciones hoy día, porque estamos trabajando muy unidos con ellos. Y también hago un llamado que si una vecina, una amiga, un familiar sabe que otra mujer está en esta situación, también nos llame al 1455 para poder acudir en ayuda a tiempo. La verdad que este es un fenómeno también que está sucediendo globalmente, que ha aumentado la violencia y la vulnerabilidad de las mujeres. Es por eso también que el otro día que tuve la oportunidad de participar en la mesa social, recalqué la importancia de que todas las medidas que tomemos, tanto durante esta época de mitigación como en miras al momento en que tengamos que tomar políticas tanto sociales como económicas para la reactivación, tengamos un enfoque de género, porque la pandemia no la vivimos igual las mujeres que los hombres, y para eso también hay evidencia. Yo estaba revisando qué es lo que pasó cuando hubo el ébola o el N1H1, precisamente porque no se abordó con una mirada de equidad de género, es que después fue mucho más complejo para los países reactivarse. Por cierto, entonces creo que hoy día Chile tiene la obligación de incorporar esa mirada y en todas las políticas y decisiones que se tomen, tanto en este momento como en el momento en que podamos, ministra, comenzar a reactivarnos hacia una vida más normal. Entendemos que hoy día hay comisión mixta y el doctor París, el ministro de Salud, está mediando entre las dos posiciones, entre la moción parlamentaria y la moción de gobierno. ¿Es eso así? No tengo esa información. Pero en todo caso, ¿tiene que ir al Congreso? ¿Perdón? ¿Usted está si usted tiene que ir al Congreso, está citada a la comisión. No, yo no estoy citada hoy día al Congreso. Pero bueno, es que acuérdate que esto lo lleva el Ministerio del Trabajo, pero en todo caso es bien importante también, yo soy exparlamentaria, el Congreso es un espacio de discusión, de debate, y seguramente habrán mejoras si así lo estiman, pero lo importante, y te insisto, es que este es un proyecto con un mucho mayor alcance y que nos garantiza una sustentabilidad en el tiempo. O sea, yo Perfecto. Creo que nadie duda que si podemos ayudar a 850.000 mujeres versus 24.000 en momentos como el que estamos viviendo, es una obligación tener la capacidad hacerlo. Tratar de poner todo nuestro esfuerzo en ayudar a un mayor número de familias, porque sí. Eso le da tranquilidad a la familia. Marco, Marcelo, hoy día realmente la situación de estrés que estamos viviendo las mujeres es muy compleja, compleja. Para dejar claro la última pregunta, entonces, hoy día hay comisión mixta, se ha anunciado que el ministro París va a ir como a hacer una mediación entre ambos proyectos. El Ministerio de la Mujer entonces no tiene conocimiento de esa mediación. No, yo no tenía conocimiento de esa mediación. La verdad que no tenía conocimiento de esa mediación, pero te insisto que ¿cómo se llama? Que a ver, hay tanto trabajo, el ministro París está rebordado de trabajo, yo también, la ministra Saldívar también, estamos todos empujando el carro hacia el mismo lado. No te puedo ratificar algo que no tengo certeza. Perfecto, no hay problema. Perfecto. Muchas gracias, ministra. Que esté muy bien. Gracias. Adiós. A ustedes. Chao. Un abrazo, hasta luego. Era la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet. Oye, vamos a hacer algo distinto. Va a haber después una pausa con la canción. Acuérdate, Marco, estamos muy contentos porque el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI, es decir, Praxis Experience Index para el sector AFP, es para AFP Modelo. Así que muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Te invitamos a ser parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Y siéntete libre y pide tu libre. Gasco, Gasco Connect de Gasco. Ingresa el código invierno libre en la aplicación y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, oye, energía que transforma. Se puso a llover en esta zona. Está lloviendo acá. ¿En serio? Tienes que pagar los gastos comunes. Vamos con una canción gastos comunes. Una canción. A ver, dale. Esta es la ideal, Chiriwoma. Excelente. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, don't walk away.

Bueno, yo creo, Marco, más bien que lo que ha sucedido es que ha ido cambiando esto de qué es esencial y qué no es esencial. Porque en la medida que los ciudadanos estamos recluidos en nuestras casas, van surgiendo necesidades sobre la marcha que al comienzo no lo eran. O sea, al principio solo de pan vivía el hombre, bastaba los alimentos y los medicamentos, pero en la medida que el confinamiento se extiende, yo ya voy necesitando otro artículo y podemos poner infinidad de ejemplos. Artículos, dispositivos para trabajar, juguetes para los niños que están en la casa sin poder ir al colegio, libros, etcétera. Hay un montón de artículos para el hogar que se pueden deteriorar, una estufa, prendas de vestir. A mí un periodista me ponía también el caso de las zapatillas deportivas. Me decía, pero eso no es esencial. Bueno, depende. Yo, por ejemplo, soy súper deportista. He ido toda la vida a trotar y al gimnasio. Hoy día respeto religiosamente la cuarentena y tengo un mini gimnasio en mi terraza. Y por supuesto que necesito zapatillas para hacer ese deporte, que para mí es esencial. Si yo me voy al sedentarismo, me pudro, perdone la expresión. Así que esto de lo esencial y no esencial ha ido variando, Marco, y se ha ido extendiendo. Hay muchos más artículos que hoy día son esenciales para los ciudadanos que no lo eran al principio. Ahora, la discusión empieza cuando la cosa es suntuaria. Hace poco, en la semana, estuvo la polémica por esta tienda que se dedica a la moda, ¿no? Fashion, no sé cuánto, que además había tergiversado su giro para poder conseguir permiso. ¿Qué opina de ese tipo de situaciones? Bueno, yo creo, Marcelo, que todos los ciudadanos, y yo como dirigente gremial, en primer lugar, tenemos que cumplir la normativa. Y si la autoridad, en este caso, dictaminara qué es esencial y qué no lo es, y hace una guía o pone una definición de estos artículos, habrá que respetarlo. Yo creo que sería una equivocación, porque es peor el remedio que la enfermedad, y un abuso con los ciudadanos, un abuso de autoridad. Pero igual habría que respetarlo. Yo creo que además no contribuiría a resolver el problema, porque si estamos preocupados del contagio, que todos lo estamos, el comercio fue el primero que dijo frenemos la curva, hicimos una campaña, bajamos nuestras cortinas en marzo, a mediados de marzo de este año. O sea, el comercio, los malls, las multitiendas llevan mucho tiempo cerrado. O sea, nosotros hemos hecho la pega de cara al contagio. Si el contagio se ha propagado es por la irresponsabilidad de los ciudadanos, por un montón de actividades informales que están en las calles y en internet sin cumplir ninguna norma sanitaria, ni por supuesto tributaria, pero ya esa es harina otro costal. Entonces ahí es donde las autoridades deberían de poner el acento, el ojo, de la fiscalización y no castigar a los ciudadanos que están en sus casas, excluidos, cumpliendo la cuarentena y decirle usted puede consumir esto y esto no, esto es esencial para usted y eso no. A mí me violenta esa disposición, si es que llegara me violentaría de parte de la autoridad. Ahora, dentro de eso, obviamente la gente se ha volcado al tema de internet, ¿no? Y ahí hay varios problemas. El acceso a internet, el ancho de banda, nunca se habló más de que se cae internet o que el internet no responde cuando uno lo requiere, sobre todo para el teletrabajo. Pero también el crecimiento del e-commerce, ¿no? Porque hemos sabido que la cifra ha subido del 5, no tengo idea si está entre el 15 y el 20%. ¿Dónde está ahora? ¿Cuánto ha crecido el e-commerce? No, ha sido impresionante, Marco, porque esto es lo que estamos hablando. Los ciudadanos que están en la casa, recluidos por largos periodos, han tenido que requerir de su provisión de bienes y servicios a través del comercio electrónico. Y el comercio electrónico, que era, como bien dice usted, el 5% de las ventas totales del comercio nacional, ha pasado a alrededor del 15%, ha saltado, ha dado un salto sideral, ¿no?, con crecimientos mensuales del 300%. Entonces, claro, lo que usted señala, Marco, toda la razón, pues ha habido la cadena logística, la banda ancha, se ha visto sobrepasada por el teletrabajo, por los pedidos, todos hemos recurrido a internet, hemos trabajado en internet, nos hemos abastecido por internet, claro, entonces ha colapsado la red de telecomunicaciones, ya ha colapsado, digámoslo y reconozcámoslo, la cadena logística, y ha estado deteriorando su servicio y no satisfaciendo adecuadamente a los consumidores. Hemos visto infinidad de reclamos, y yo he estado en contacto con el CERNAC en esta materia, y estamos tratando de mejorar las cosas. Lo mismo que ha ocurrido con los call centers, los reclamos en, la, en los comercios y en las tiendas y en la actividad en general de todas las empresas, los ciudadanos han volcado a través de estos call centers su, su ira y sus reclamos por la mala atención, pero ha sido propio de la crisis, ¿no? Y de que no estábamos suficientemente preparados para dar este salto sideral. Ha sido demasiado grande y en muy poco tiempo. Claro. En todo caso, la sensación que queda entonces, Manuel, es que si el gobierno o la autoridad decidiera hacer más restrictivo el comercio para que hubiese menos gente circulando por la calle, ustedes se enojarían, presentarían sus quejas. Bueno, yo estoy diciendo, Marcelo, el comercio ya está suficientemente castigado. Ya el comercio formal, el que cumple con la ley, el que se funciona con protocolo sanitario, cuida a sus trabajadores, cuida a sus consumidores. Nosotros ya hemos hecho la pega, estamos funcionando al mínimo, vendiendo poquísimo. Ustedes ya han conocido, son públicas, las claro. cifras de venta de nuestro sector son catastróficas, 50% promedio nacional en caída en las ventas, 75-80% en algunos rubros que preocupan a las autoridades. Leí una autoridad el otro día que decía, es que pues cómo comercializan blusas, pero vean las ventas, las blusas están al mínimo, porque una señora haber pedido una blusa porque tenía algún evento especial o la blusa que tenía se le quemó con la plancha, no tengo idea, pero son casos marginales. El comercio ha estado muy dañado, muy, muy complicado en sus ventas y por lo tanto, claro, si se le quiere poner otra lápida más encima, bueno, que se la pongan. Y mientras tanto, lo que va a seguir ocurriendo es que la informalidad, que es lo que viene sucediendo a paso agigantado, va a seguir creciendo porque las necesidades están ahí. Y porque tenemos, hay que también decirlo en esta conversación, un problema social mayúsculo, Marco y Marcelo. Y la gente también por necesidad, una cosa es la necesidad que está en la casa y necesita sus bienes y servicios, pero también hay gente que ha perdido su trabajo que necesita comer, necesita subsistir. Y sale a vender por internet, por la calle, donde puede. Estamos en una crisis enorme. Entonces, cuidado con las medidas tan drásticas, estar apuntando a la bandada, castigar a justos por pecadores, en fin. Yo llamaría a la autoridad a ser prudente y no hostigar más a los ciudadanos. Y sí llamar a los ciudadanos, aprovecho a Radio Oasis, que tiene gran cantidad de auditores, ya lo sé, de que seamos responsables, nos quedemos en la casa, consumamos lo mínimo necesario, si hay algo esencial que podemos postergar, tratemos de postergarlo, eso sí hago un llamado, si hay algo esencial que no podemos postergar, bueno, consumámoslo, quedémonos en la casa, tratemos de tener la menor movilidad, cuidémonos y cuidemos a los demás. Eso de todas maneras. Es un llamado que hay que reiterar. Hay una iniciativa de la Cámara Nacional de Comercio que tiene que ver con las pymes, ¿no? Con esta transformación digital de las pymes que ya hablábamos hace años, Manuel, pero que ahora se hace, como hablábamos, mucho más evidente, mucho más dramático, mucho más urgente. ¿Qué es esto de la comunidad C? Bueno, exactamente, se hace, muy bien lo dice usted, Marco, se hace necesario. Nosotros tenemos mucha preocupación, no solo de la hora presente, sino que el futuro inmediato que viene para el sector. Tenemos desafíos mayúsculos que afrontar. Ya venimos viendo una cifra, una crisis de 8 meses que partió el 18 de octubre, bien lo conoce la ciudadanía, y la apertura no va a ser fácil para el comercio y para el turismo, porque tenemos el desafío sanitario que va a ser enorme. Convencer a los consumidores que vengan a nuestro establecimiento sin temor a contagiarse. Estoy hablando de los restaurantes, los hoteles, las multitiendas, los malls, etcétera. Eso es tremendo desafío. Segundo desafío, convencer a los consumidores que empiecen a consumir, valga la redundancia, que hoy día sabemos que están completamente haciéndolo al mínimo necesario, nada más que consumo casi de subsistencia. Y tercero, esto que usted señala, que es lo más importante de todo, que es la transformación digital, por lo que estamos hablando. Ya el comercio del 5 pasó al 15 del volumen total de venta en lo digital. Y bueno, y esto va a seguir aumentando exponencialmente. Sabemos que en países del hemisferio norte ya el comercio presencial está reducido al 50% y el electrónico subió de cifras del 5 o menos por ciento al 50 en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que los comercios, sobre todo las pymes del sector comercio y turismo, que no hagan prontamente esta transformación hacia lo digital, van a desaparecer, se van a quedar sin clientes porque la gente ya se acostumbró a comprar por internet. y le gustó, pese a que hay todos estos ripios que estamos hablando de calidad de servicio que ha decaído por el exceso de demanda, pero igual la gente, creo yo, que ha tenido una experiencia favorable en esto. Y esta, muy bien, esta comunidad C, este sitio, ¿no? www.comunidadc.cl, ¿a qué se refiere con esto? ¿Es una plataforma para PYME? Sí, es una plataforma para todas las empresas del país, pero fundamentalmente dirigida a las PYMES, Marco, y que es una plataforma para intercambio de bienes y servicios entre empresas medianas, pequeñas y grandes. Y segundo, es una comunidad también que va a ayudar a los empresarios de esta categoría a transformarse. O sea, es educación y capacitación y entrenamiento para levantar su página web, organizar su cadena logística, ver los sistemas de pago electrónico. Es todo un paquete, por eso que es una comunidad y es de origen gremial, tiene bajísimo costo, no tiene costo de transacción, tiene una membresía mensual bajísima que se paga y todas las transacciones son sin cargo. Entonces, tiene ahí incentivos de bajo costo. Genial. De operación y de meterse en esta cadena logística y de pago electrónico, más la educación y la capacitación hacia el mundo de la electrónica. Muy bien, Manuel, muchas gracias, Manuel. Que esté muy bien. Bueno, que tengan buen día y buen fin de semana, y gracias por este contacto. Por favor, perfecto. Gracias a ustedes por su tiempo. Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional del Comercio, estuvo con nosotros y le ponemos, bueno, Marcelo, una canción digital. Una canción vamos, de, pues. Vamos, una canción digital. Sí, ¿eh? Lógico. ¿Qué hay ahí? ¡Oh! Te la mandaste, lobito. And the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations. Good. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, me contarás, Marcelo, ¿cómo va la cosa? Pelayo. ¿Conoce algún Pelayo? Los calugones. Pero conozco, los calugones. Pero muchos el calugón Pelayo, para abril o para mayo. No, pero conozco hartos Pelayos que les dicen así, pero no es más bien. Pero son de ese nombre. Claro, tienen calvicie, digamos, ¿no? Ya. Bueno, si hay algún Pelayo por ahí, le mandamos saludos, un nombre antiguo, Pelayo. Bueno, nuestro jefe, saludos a Pablo Márquez, que dice, Pablo Márquez, que le dicen Pelayo en la íntima, ¿no? En la interna. No. Un abrazo para nuestro jefe, un grande entrenador. Oye, hoy día Pablo Pelayo Márquez. Están celebrando los admiradores de Salvador Allende. Su vida, su obra, porque está nació. habría cumplido años un día como hoy, en 1908. ¿Cuánto hubiese cumplido? ¿Cuánto hubiese cumplido? 102. No, 112. 112, hombre. Muy bien. En 1983 muere Luis El Zorro Álamos, director técnico de la selección chilena, que fue el 74, ¿no? No, y la... era ayudante la del 62 y después estuvo en el Ballet Azul. Gran entrenador. ¿Quién más? En el año 96 el Metro de Santiago inauguró el Bibliómetro. Mira, eso es un superhéroe, El Bibliómetro. Sabe cualquier cantidad. Oye, el 2000 el Bibliómetro el Vaticano, no es para medir libros, es una biblioteca, Marcelo. El Bibliómetro. En el año 2000 el Vaticano reveló el tercer secreto de Fátima, que era en torno al Papa Juan Pablo II y su atentado y la persecución comunista a la iglesia. Eso ya lo sabían porque lo había dicho Fátima, o sea, en Fátima. Bueno, pero no habló los números de la lotería, con pues, mucho respeto y cariño. Fátima en su proyección. Hey. Bueno, el 2003 el Tribunal Supremo de Estados Unidos declara inconstitucional las leyes que castigan la homosexualidad, por si acaso. Y para los fanáticos del fútbol, el 2016 la selección chilena gana la Copa América Centenario en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Esa segunda final con Argentina a penales. Sí, a penales. A penales. El 2018 fallece uno que para nosotros, en la generación nuestra, fue un titán. Víctor Tiburón Contreras, nadador chileno. Sí. Que se largaba nadando. Se ponía lleno de grasa el cuerpo grasa para poder cruzar. Sí, cruzar el estrecho Magallanes. ¿Te acuerdas que también fue al Canal de la Mancha? Sí. Y salió de ahí sin mancha. ¿Cumpleaños de hoy? Milton Juica, ex ministro de la Corte Suprema. La cantante y poeta. Mira. ¿Quién? ¿Sí? Y aquí tengo una duda, porque hay una cantante norteamericana, Patti Smith con Y, que es la que estamos viendo acá, que es distinta a la Patti Smith con Y latina, que es la poeta. Yo creo que son dos personajes distintos, no nos confundan. Bueno, es fascinante como tema. Paolo Maldini, el ex futbolista italiano. Extraordinario. Extraordinario, Paolo. Y Ariana Grande está de cumpleaños, la cantante norteamericana. ¡Grande! Es una grande, le gritan. ¡Grande! ¡Ariana, grande! ¡Grande! qué pena llamarse así. Bueno, lo tienen que haber molestado el chico. ¿Pero se llamará así o será como un nombre artístico? No, así se llama. Qué profunda emoción recordar el ayer. Bueno, a las 10:45 en la agenda, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, junto al alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lera, y Carabineros, se da a conocer las nuevas facultades de los guardias de supermercados, quienes pueden solicitar a la ciudadanía un permiso individual correspondiente para ingresar o realizar compras. Ahora los guardias están solo midiendo la temperatura. Ya lo pedían en algunos locales, sí. Ya lo hacen. Ahora va a ser legal, sorry. Ahora es obligatorio, yo creo. Oye, el alcalde Felipe Alessandro hoy día, hace un rato ya lo hizo, recibió la donación de una empresa que son 400 sanitizaciones con gas ozono. ¡Ozono! Que era el amigo del señor Increíble. Oye, que elimina un 99,9% de la efectividad del COVID-19, esto es para los vehículos municipales. Pero encuentro genial estas empresas que dicen, oye, elimina el 99,9%. Oye, me contagié. Ah. El 0,1. El 0,1, lamentablemente. La Seremi de Salud de la Región Metropolitana, junto a la Policía de Investigaciones de Chile, realiza el operativo de fiscalización de cuarentena, uso obligatorio de mascarilla y salvoconducto en el Metro Calicanto. Así que nadie, no te detengas en esa estación. Básicamente es eso. A ver, ¿qué más hay? Fome. Mira, lo de la Vega Central que hablamos el otro día, hoy va el ministro de Agricultura. ¿El otro día? ¿Cómo el otro día? El otro día. Bueno, cada día. El otro día. Cada día, claro. Cada día es un hoy día, entonces el otro hoy día, Marcelo, que era otro. Hablamos de esto. Cada día tiene su afán. De las ferias libres, y hoy día en la Vega Central, entonces van a estar fiscalizando las medidas sanitarias que ahí se han implementado. Eso es desde las 11 de la mañana. En el marco del natalicio de Salvador Allende, ya lo decíamos, ¿no? El Comité de Iniciativa entrega agenda de actividades para conmemorar los 50 años del triunfo y asunción del gobierno de la Unidad Popular y la vigencia de su programa en la actual crisis sanitaria. ¿Cómo es la vigencia del programa? Y al llamamiento va a estar Gogo Gotiegue, Carmen Ger, Bárbara Figueroa, y no sé si es por el alcalde Daniel Jaue, va a ser vía Zoom. Mira. Oye, pero es increíble que Allende lo recuerdan más los comunistas que los socialistas. Él era socialista. Sí, pues. No, mira. Los socialistas le dieron vuelta la espalda. Sí, bueno. Lo olvidaron. Exacto. El ministro de Desarrollo Social, Cristian Monck, que era 8:15, junto a la Seremi de Desarrollo Social. Otra Catarina, Catherine Rodríguez, da inicio a las rutas médicas del plan Protege Calle COVID. En albergues, donde equipos médicos brindarán atenciones ambulatorias para personas en situación calle. Entonces, oye, y en pocos minutos más, a las 9 de la mañana, se va a constituir la mesa mixta que va a ver cómo enfrentan el tema del postnatal, qué es lo que se hace, cómo hacen para que... Se ha dicho que va a ir el ministro Paris, vamos a ver si es cierto. Él se ofreció, por lo menos, eso es lo que tenemos entendido. Pero Ahora, por favor. No, adelante. ¿Le encontraste qué? Que le encontré razón en la entrevista que le hicieron recién hace pocos minutos a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet. Le encontré razón cuando ella les dijo, bueno, en el Congreso seguramente se va a producir una discusión importante y ahí a lo mejor se pueden ir acercando posiciones de los dos proyectos. Claro, que salga lo mejor de ambos claro, mundos. Porque o lo peor, en el fondo la idea es que salga lo mejor y te digo más, no solo que salga lo mejor, sino que salga pronto, porque hay muchas mujeres que están requiriendo de una solución que se le acaba el postnatal ahora. Entonces se necesita rapidez. Oye, vámonos a la quinta región, un segundo, a las 11 de la mañana, un abogado que se llama Luis Cuello va a presentar un recurso de protección por 30 familias a las que no les llegó arbitrariamente la entrega de caja de alimentos. Le van a decir, Luis, te quedaste con cuello. Familias que se quedaron con cuello. Exactamente. Donde la espalda pierde su nombre, el cuello. Exacto. Ya no se ocupa eso, ¿no? Quedaste con cuello, qué curioso, es antiguo. Sí, se ocupa. Cuello. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, conversa con la ganadora del Global Teacher Prize Chile, Nadia Valenzuela, sobre la educación post-COVID-19 en el Diálogo Maestro, un ciclo de conversaciones organizado por Elige Educar, donde destacados profesores dialogan con autoridades y líderes de opinión. Esto va a estar en YouTube y también en el canal 24 Horas, para que lo sepas. Interesante, ¿eh? Interesante. Oye, esto no hay que perdérselo. A las 12:30, Coquimbo Unido realiza una conferencia de prensa semanal, por si no quieren perdérsela. Y todas las informaciones sobre Coquimbo Unido. Fantástico. prensa@coquimbounido.cl es el mail. Escríbanle. Y sigue la Liga Española. Sevilla, Valladolid hoy día. Interesante. ¿En Valladolid donde? ¿En qué equipo jugó el Pato Yaña en Valladolid? Ahí, pues. En Valladolid, sí. Sí. Está. El Pato Yaña. Ya. Y bueno, el municipal tiene hoy día dentro de su ciclo de municipal de delivery, que es por internet, un concierto espectáculo que se llama Falla y Flamenco. Es un flamenco animatronic que va fallando permanentemente, se cae, se levanta. Que no se ve bien. Se cae. Y fue estrenado en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. ¿Qué me decís? Bueno, ¿qué me decís? La verdad, vamos a ver la encuesta, Marcelo.